estar contigo en una isla del mundo apartado, mi China. Sin más testigo que el cielo, sin más luces que la luna, vamos a brindarte mi amor.